abrumadora. Chinaldo en el güiro, Mingo en los teclados, Clemente en el bajo, Beto en la guitarra, Lito en los parches, Dani en la voz, Víctor de la mano del grande. Se hace a lo lejos una cumbia sonar, bonitas chicas se están preparando para esta noche salir a bailar. Cuando la tarde ya viene cayendo, se hace a lo lejos una cumbia sonar, bonitas chicas se están preparando para esta noche salir a bailar. Ven esta noche, vida mía, ven esta noche para gozar, con este ritmo que enloquece, con siete lunas a bailar. Ven esta noche, vida mía, ven esta noche pa' gozar, con este ritmo que enloquece, con siete lunas a bailar. Así, así, así. Con mucho amor y mucho ritmo. Hueva, hueva. Con este ritmo que...